¿Eh? Ah, un cuento, hizo una palabra de la sofía. Cabal no pasaba en la calle. Y hacía un cuento bueno también. Bueno, otra, yo vine también a una noche. Bueno, ya cambiamos de idea, ¿no? Yo, unos muchachos que vivían de aquí, ó, del bar, tenía el bar ahí, se iban para la estancia allí, del otro lado. Viste como la gente, no sé, una vez se asusta de nada. Había unos burritos en la calle ahí, y unos caballos. Y ahí en los muelles, como había la historia que le contó Mario ahí, el amigo que sabía yo, pero un burrito estaba, se paró atrás de una uña de gato, de eso, revolía que está a la costa de los montes. Antes de llegar el arroyito, estaba así. Y los caballos estaban desde el otro lado. El burrito estaba ahí, atrás de su cosa, las orejitas paradas así. Claro, el tipo medio levantadito en la... Dice, uno de ellos que andaba un dono, dice, pa, ahí está muy bien, de blanco, para está la parada. Y era un caballo. Y era el burrito era blanco. Y empezaron, pa, pa, pa. Casi mata el caballo del hombre. Dice, y era una máquina, un caballo, mijo. Pero los ojos también empanados. El traguito. Viste, por eso es que digo que a veces uno se asusta en ciertas cosas, pero hay que verificar si viene. No dispara el pedo. Ah, dispara, sí.